como personas que están también con contacto con niños, a tener este tipo de restricciones, ¿no? Porque también depende mucho de nosotros y en que la sociedad también avance de una manera correcta y con contenido correcto. Diana, ¿qué es lo que se podría hacer para disminuir la brecha digital? Sí, pues bueno, para disminuir la brecha digital, primero es la educación a las personas. También estamos haciendo de que los precios sean accesibles al público, porque muchas veces las personas no pueden acceder al internet por su costo. Por ejemplo, también podemos ver acciones que se han tomado de que hay lugares en donde tenemos Wi-Fi libre. También en los colegios lo que se está haciendo es que a los niños se les pide que investiguen en internet, porque una de las cosas que permite que exista la brecha digital es el desconocimiento de las personas de cómo utilizar el internet. Es como los analfabetos. Entonces, una vez que nosotros ya les brindamos la oportunidad de tener el internet a su alcance, ellos ya van a poder ver qué es el internet y más personas van a poder estar conectados y vamos a poder disminuir la brecha digital. A propósito de la conectividad, ¿qué pasa con los públicos mayores a los 40 años que definitivamente son quienes ponen la plata, quienes pagan el servicio o quienes tienen dinero para hacer un contrato con cualquier empresa? No, pues bueno, estas personas, como comentaba, el internet ya se ha convertido en un servicio básico. O sea, una persona tiene que estar conectada, como lo mencionaba, con sus empresas, para ver que las cosas que hacen sus hijos, todo ya es alrededor del internet. Entonces, estas personas, lo que nosotros también hacemos es justamente educarles y ver en ellos el potencial que tiene, por ejemplo, para su empresa una red social o la facilidad que tiene también para sus empresas el uso correcto del internet. Entonces, aquí lo que hacemos es educar a las personas, porque hay personas que obviamente son cerradas de que ellos no necesitan el internet, pero ahora en el internet nos ayuda realmente a conectarnos con el mundo. No es como antes que teníamos muchas trabas para primeramente no saber qué sucede en otros países, cómo me afecta lo que sucede en un país a mi empresa, cómo me va a afectar, cómo yo puedo también. Es una democratización de la información. Entonces, estas personas poco a poco las estamos, como le comentaba, estábamos educándolas para que vean realmente y saquen el mayor provecho del internet. ¿Hay metas para este 2016, tomando en consideración de que ustedes también trabajan en el tema de disminución de la brecha digital? ¿Cómo se proyectan para este año 2016? Claro que sí, para este año 2016, bueno, queremos, el anterior, como te estaba comentando, teníamos ya nuestros 100.000 clientes. Este año queremos crecer mucho más y sobre todo nuestros principales objetivos es nuestra visión, que es mejorar la calidad de vida de los hogares ecuatorianos. Entonces, un hogar promedio está entre 3.5 personas dentro del hogar. Entonces, nosotros al penetrar en más hogares vamos a poder ir disminuyendo poco a poco esta brecha digital y sobre todo proveerles de un gran servicio y no solo de únicamente internet, sino de varios productos que van ligados al internet, como le comentaba, que es esto de NetLife Defense, que es justamente para proteger a nuestros hijos del mal contenido. ¿Habrá la posibilidad de que en los próximos años acá el país o algunos países se conviertan, puedan contar con la telepresencia, es decir, que los trabajadores ya no vayan a las oficinas sino se queden trabajando en sus respectivas casas, Diana? Pues sí, esto ya se lo viene, ya hay algunas empresas que realizan esto, sin embargo, esto también es muy, muy cultural. Creo que deberíamos todavía, no creo que esté muy cerca eso, sin embargo, hay empresas que tienen sus sedes en otros países que lo están practicando. Sin embargo, yo creo que poco a poco eso va a ser una gran posibilidad de que se pueda realizar porque las personas van a poder tener más tiempo y es un trabajo semipresencial. Uh-huh. Entonces, posiblemente a futuro se pueda realizar esto, pero creo que es muy cultural. Si de pronto algo desea agregar o algo se me olvida, con gusto lo escuchamos. Que estemos siempre dispuestos a conocer siempre más acerca de las nuevas tecnologías, porque nosotros por medio del internet pues vemos que ahora en otros países y aquí también existe la domótica. Entonces, ¿qué es manejar? La domótica es manejar nuestras casas por medio del internet. Repita, por favor, Diana, la domótica. La domótica. Así se llama. ¿Qué Así es eso? Así se llama. Es cómo nosotros aprovechamos de mejor forma el internet en nuestra casa. Por ejemplo, podemos, y en otros países existe esto, que es que por medio de controles nosotros manejamos nuestro hogar, podemos subir, bajar las persianas, pero eso se necesita un internet de ultra alta velocidad, que es lo que nosotros ya vamos a ofrecer en este año. Entonces, destacar que vienen muchas sorpresas por parte de la empresa. que vamos a seguir cuidando a nuestros clientes y, como digo, a mejorar la calidad de vida de los hogares ecuatorianos y que, pues bueno, que siempre hay que sacarle el máximo provecho a nuestro Internet. Muchas gracias a Diana Rosero, vocera de comunicación de la empresa NetLive, es proveedora de Internet. Hacemos una pausa y retornamos enseguida. De terciopelo negro, hambrita, tengo cortinas. De terciopelo negro, hambrita, tengo cortinas. Para enlutar mi pecho, hambrita, si tú me olvidas. Para enlutar mi pecho, hambrita, si tú me olvidas. Si tú me olvidas, blanca azucena. Si tú me olvidas, blanca azucena. Si la azucena es blanca, hambrita, tú eres morena. Si la azucena es blanca, hambrita, tú eres morena. Samaritana, guambrita, te pareciste. Te pedí un vaso de agua, guambrita, no me lo diste. Te pedí un vaso de agua, guambrita, no me lo diste. Me lo negaste, prenda querida. Me lo negaste, prenda querida. Si me niegas el agua, guambrita, pierdo la vida. Si me niegas el agua, guambrita, pierdo la vida. Está mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo. Está mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo. A medida que aumentan los casos de microcefalia, casi 3.900 desde octubre, y los investigadores analizan su relación con el virus del Zika, crecen también las preguntas en torno a la enfermedad y a cómo altera la vida de quien lo padece. La microcefalia afecta al tamaño de la cabeza y al crecimiento del bebé, que puede sufrir infecciones, trastornos genéticos y enfermedades neurológicas. Según los expertos, podría tomar hasta 3 años encontrar un antídoto. Pero, mientras tanto, muchos tienen que convivir con la enfermedad. ¿Cómo es su día a día? La periodista Camila Costa de la BBC Brasil investigó y dice que es una lucha constante. ¿Cómo detectar la microcefalia? El médico llevará un registro con el tiempo para determinar cuál es la medida del perímetro cefálico. ¿Está la cabeza creciendo a una tasa más lenta que el cuerpo? ¿Qué otros síntomas hay? ¿Quién sabe si, con tantos casos de microcefalia que hay ahora, las autoridades se sensibilizan para abrir más centros de rehabilitación y nos dan más recursos para cuidar mejor de ellos? Le contó a la periodista de BBC Mundo, Cleciana Santos, de 35 años, Clesiana y su familia conviven con un caso grave de microcefalia desde hace 5 años, cuando nació su segundo hijo, Emanuel Eduardo. Cuando nació Emanuel, la obstetra nos preguntó si alguien en la familia tenía la cabeza pequeña. Respondimos que no, y nos dijo que deberíamos hacer un seguimiento. Pero solo lo hicimos cuando tuvo su primera convulsión, 15 días después de nacer, y descubrieron que tenía microcefalia. La neuropediatra Dulce Gómez de Carballo, que realiza el seguimiento de Manuel en el Hospital Universitario Osvaldo Cruz de Recife, dice que el tamaño de la cabeza del niño al nacer por sí mismo no llamaría la atención de los médicos. Para identificar los casos actuales de microcefalia en todo el país relacionados con el virus del Zika, el Ministerio de Salud de Brasil utiliza la medida de 32 centímetros, que es la normal establecida por la Organización Mundial de la Salud. El perímetro cefálico, contorno de la cabeza del niño en su parte superior de Manuel, era de 34 centímetros cuando nació. Pero hay otros factores que pueden ayudar en el diagnóstico, como la proporción de la cabeza en relación al cuerpo. Emanuel era un bebé grande, pues al nacer pesó 4 kilos y medía 51 centímetros, por eso su cabeza se veía más pequeña de lo que debería. A causa de la microcefalia, el niño puede tener problemas cognitivos, deficiencias visuales, motoras, auditivas, o llegar a sufrir síndromes más graves. En el caso de Manuel, hubo un problema genético acompañado de parálisis cerebral y del síndrome del West, también conocido como síndrome de los espasmos infantiles, un tipo de epilepsia que hace que tenga cerca de 20 convulsiones al día. Según los expertos consultados por BBC Brasil, es difícil hacer pronósticos completamente precisos porque los casos y las consecuencias varían mucho. Para Emanuel, significó un daño muy grande en todas las áreas del cerebro. No camina, no habla, apenas ve y tiene dificultades para tragar, por eso necesita ingerir alimentos con espesante. Para su familia, que en ese momento vivía en Pasira, a 120 kilómetros de Recife, la noticia significó un cambio completo en la rutina y un aumento de los problemas económicos. Cuando descubrieron que tenía microcefalia, salí del hospital y lloré mucho. Quería que mi hijo estuviera bien. Pero a medida que pasa el tiempo, Dios nos da fuerza para adaptarnos a la situación. Llevamos 5 años luchando, dice. La clave está en no darse por vencido. Sueño con que vaya a la universidad. El caso del hijo de Erika Roque, de 30 años, es muy diferente. Su hijo Eric nació con microcefalia y lo supo poco después del parto. Las pruebas prenatales no indicaron nada sospechoso, todo normal, le contó a la BBC Brasil. Erika no percibió ningún síntoma del Zika durante el embarazo, como fiebre, dolor de músculos, articulaciones, conjuntivitis o manchas rojas en la piel. Yo no tenía nada, dice, y sabe que en algunos casos la infección puede no presentar síntomas. Mi sueño es que mi hijo llegue a ingresar en la universidad. El médico dijo que no será posible, pero yo creo en Dios, dice la joven. Según los médicos, es difícil prever el grado de desarrollo intelectual que puede alcanzar un bebé con microcefalia. Eric, que tiene apenas 6 meses de vida, está pasando por una serie de pruebas que permitirán calificar su nivel de deterioro a causa de las calificaciones que se forman en su cerebro por la infección. Hoy tuvo un análisis de sangre, ayer una tomografía del corazón, explicaba su madre en diciembre, cuando la entrevistó la BBC. Muchos padres de niños con microcefalia se preguntan sobre las consecuencias y sobre qué tipo de intervención médica o educacional puede ayudar al desarrollo de esos niños. Sin embargo, solo una observación a largo plazo puede indicar cuáles serán las secuelas para el niño. Los médicos recomiendan exámenes adicionales y también una serie de medidas de estímulo que incluyen fisioterapia, fonoaudiología, terapia ocupacional. Eric se está sometiendo a estas terapias. El objetivo es hacer que las áreas del cerebro que no están lesionadas puedan asumir las funciones de las áreas afectadas. Al principio fue muy duro, pero ahora, al ver a otras familias en la misma situación, me siento más informada, dice Erika. La infectóloga pediátrica María Ángela Rocha del Hospital Universitario Osvaldo Cruz en Recife siguió la evolución de la epidemia desde el principio. Rocha coordina un servicio de referencia en infecciones congénitas y asegura que fue a finales de agosto cuando comenzaron a llegar casos de bebés con microcefalia al hospital. Nos preguntábamos qué está pasando, pero cuando a finales de septiembre comenzó a aumentar la demanda, fue casi desesperante. Nos chocó porque todos los días llegaban casos. Nos dimos cuenta de que la cosa tenía una proporción que no esperábamos. La experta asegura que es importante que los niños con microcefalia reciban una estimulación temprana. En el momento en que se diagnostica, debe haber un seguimiento no solo por parte del neurólogo, sino que también debe recibir fisioterapia y del habla. Las familias tendrán que lidiar con ello durante toda la vida con una mayor o menor intensidad. Es una cosa muy seria y sabemos que causa problemas emocionales, sociales y económicos a las familias durante toda la vida. Rocha asegura que es difícil convivir con la angustia que causa la enfermedad en las familias y que a veces resulta complicado explicar el problema a las madres. Debemos explicarles que ese niño necesitará cuidados especiales y que visitará con frecuencia la consulta médica, dice Rocha, quien cuenta con que muchas veces se emociona por las historias que escucha. Tenemos que tener la cabeza fría y el equilibrio para comunicarnos con estas personas y transmitirles tranquilidad. Convivir con esta situación y compartir esa angustia con las familias no está siendo fácil. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más.